Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Saludamos a la distancia, pero en la cercanía de siempre, al queridísimo Gustavo Varela. Gustavo, buenos días. Gustavo, buenos Hola. Días. Gustavo, buenos días. ¿Me escuchan? Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, loco, perfecto. Te extraño mucho, loco. Vení acá, al piso. Lo que pasa, man, es que, viste, esta semana, ayer no fui a dar clases y tengo la casa con unos amigos italianos. Uy, siempre con algún extranjero. Sí, porque, viste que tengo que ir a una charla allá y qué sé yo, entonces vinieron estos amigos y están instalados en mi casa y se van la semana que viene, así que ya creo que la semana que viene ya estoy en estado de normalización. Perfecto, como corresponde. Se acaba la luna de miel, como dijo Moyano. Totalmente, como corresponde a esta época política, hay que entrar en la etapa de la normalización, Varela, escúcheme una cosa. Varela, ¿me escucha? Sí. ¿Está desmayado, Varela? ¿Cómo? ¿Estás desmayado? No, lo que pasa es que escucho un poco bajo. Bueno, ahí vamos a luchar para escucharnos bien. Escúchame algo, Gustavo. ¿Qué? Hoy temprano nos surgió una pregunta que me parece que la filosofía la viene abordando, pero antes de seguir haciendo filosofía barata y zapatos de goma, nosotros aquí dijimos, reservemos la pregunta a Gustavo Varela. Sí. ¿Tenemos un cuerpo, somos un cuerpo? A mí me parece que somos un cuerpo y que en un determinado momento tenemos un cuerpo. Porque somos un cuerpo, eso no hay ninguna duda. Lo que pasa, hay un tema con el cuerpo que es este, que es temporal, no es otro tema. El cuerpo te sitúa en el presente. Nietzsche decía, el superhombre, sí, ¿sabes quién? El que está enfermo. Esa es la lógica temporal del superhombre. ¿Por qué? Porque es aquel que está conjugado solamente en el tiempo en el que está. Vos estás internado, viste, no sé qué, qué sé yo, no saben qué tenés. ¿Y qué te vas a poner? ¿A planificar qué? ¿Tu tesis de postdoctorado? No. Porque no sabes cómo sigue. Entonces, el cuerpo te conjuga necesariamente en un tiempo presente. Eso es lo que tiene. Eso es, somos un cuerpo. Lo que pasa es que la vida cotidiana todo el tiempo te lleva a experimentar ciertas cosas del pasado y del futuro. Es decir, porque el pasado nos convoca a algo lo conocido, la repetición es parte del asunto, porque tendemos a hacer más o menos lo mismo siempre. Y entonces eso te saca del presente, te pone en una máquina automática, ¿viste? Lo cotidiano termina siendo todas las mañanas, ¿viste? Una banana, ¿entendés? Salir a caminar 2 horas, bueno, todas esas cosas. Entonces eso es lo cotidiano. Entonces vos, eso te saca del presente, te coloca en una cosa rítmica. El ritmo de la batería no tiene presente. El ritmo de la batería tiene un loop que va, ¿viste? Y va, y eso es lo que vos escuchás, como los músicos usan el tac en la oreja. Bueno, eso es repetición, ahí no hay presente. Ahora, hay algo que está sucediendo en el presente, efectivamente. Bueno, pero la repetición es esa cosa del pasado que se impone, porque se impone, Nietzsche diría por miedo, Kierkegaard diría porque no está Dios. ¿Viste? Cada uno tiene su respuesta. Schopenhauer diría, porque deseamos y al final terminamos siendo gente desdichada. Entonces, se impone. Y el pasado se impone. Y el futuro es peor, porque el futuro es el ideal, es lo que va a venir, es la esperanza. Lo que dice Spinoza, la esperanza, que es una pasión triste. Es difícil de entender eso. En un mundo que hace de la esperanza una afirmación positiva todo el tiempo. Ten esperanza, te dicen. ¿Por qué es pasión triste la esperanza? Y es una pasión triste porque es una pasión de espera. Es una pasión es como de, uy, no va a poder ser. No, ten esperanza. Bueno, pero ya sabés, viste, que esto termina mal. Ten esperanza. Y entonces la esperanza es siempre, la esperanza es una afirmación que va a traicionar. Si no, viste, necesariamente el que tiene esperanza es traicionado por la práctica. No tiene alternativa, ¿viste? Tenés esperanza que vas a recuperar a la mujer que se te fue. No. Y si la recuperás no es la misma, que es peor. Entonces, la esperanza es una, es para alguien que está desvalido espiritualmente, que no puede. Entonces, tiene la idea de que hay un futuro que no sabe por qué, pero que va a ser mejor. Y eso efectivamente en la esperanza no acontece, porque la esperanza es, en ese sentido, es muy cruel con nosotros, los humanos. Uh-huh. ¿Viste? Nos somete a una experiencia de resolución que después te das cuenta rápidamente que se acabó la luna de miel. Porque, ¿viste? No hay... Yo pensaba hoy cuando leí lo de Moyano en la tele, ¿no? Había un televisor prendido y decía, Moyano, se acabó la luna de miel. Y yo, ¿por qué la inició? Eso pensaba yo. Claro. Dice, por esperanza, ponele, más allá de las tranzas y todo eso, que no es fácil de ese lado. Pero ponele la esperanza, y la esperanza es traidora, siempre es traidora, ¿no? No hay camino. Entonces, ahí el cuerpo, ¿viste? Cuando vos tenés todo eso, tenés pasado y tenés futuro, vos sos un cuerpo, pero no lo tenés casi. Ahora, en un determinado momento lo tenés. ¿Cuándo? Cuando te dé la muela, cuando estás en una situación de plenitud sexual, por ejemplo. Ahí, efectivamente, sos un cuerpo, tenés un cuerpo y eso te compone. Yo le digo a los alumnos en el aula, ¿cómo darse cuenta que uno tiene un cuerpo? Porque te pica. La picazón es la experiencia del cuerpo en el presente. Totalmente, que todo pique aparte. Que todo no pique. Te pica, ¿viste? Sí. Te incomodás. Movés el trasero, no sabes qué hacer. En el insomnio, viste que en el insomnio hay mucho cuerpo. Mucho cuerpo, en el insomnio hay mucho cuerpo, sí. Porque es insoportable, porque vos decís, ¿por qué no se acaba esto? ¿Por qué no bajan el volumen de esta música que no está sonando? Entonces, el insomnio es eso. Estás con una música al palo que no suena. Y vos decís, loco, bajala. Y estás ahí, porque la noche tiene eso, ¿viste? Ah, la filarmónica de la noche, si uno no logra disfrutarla o entrar en sueño, es tremenda, ¿eh? Sí, es brava. Y vos sabés que acá en Ezeiza hay bichos, ¿viste? Entonces, los bichos componen un sonido, ¿viste? Una armonía las componen, porque hay ruiditos, qué sé yo. Ahora, en un momento se apagan todos, se van todos a polillar, loco. Es muy raro eso. Sí, y en un momento se encienden, pero todavía es a oscuras. Y eso hace que uno se despierte con ellos, ¿sí? Te terminás de... La de Samsa, ¿viste? Terminás siendo uno de ellos. Gregorio Samsa. Sí, por eso, entonces, ahora, a mí me parece que hay un riesgo con este asunto del cuerpo, ¿viste? Porque el cuerpo, mira, el cuerpo se descubrió en el siglo XX, ¿está bien? Antes no había cuerpo. Ah, mira. No, o sea, el concepto que nosotros tenemos de cuerpo, ponerlo un poco antes del comienzo del siglo XX, el último tercio del siglo XIX, por ahí, pero no era una preocupación, el cuerpo era algo que había que superar, había que trascenderlo. Claro. Yo era chico y decían, hay que amar con el alma, no con el cuerpo. ¿Y quién metió el cuerpo en el asunto? Y el primero que a mí me... Bueno, hay varios, ¿no? Hay varios. Pero Freud es uno de ellos, Nietzsche es otro, ¿viste? Kierkegaard es otro, son tipos ahí incómodos. Yo a eso los llamo contramodernos. Porque no dejan de ser modernos. Pero están, ¿viste?, trabajando en una dirección que piensan críticamente la modernidad. Por eso a nosotros nos cuesta tanto en esta época poder pensar. Y hay que recurrir a autores tan viejos como a este Spinoza mediado por Deleuze, que es el que habla del cuerpo a los gritos. Y todo el mundo está a los gritos hablando del cuerpo con Spinoza, que está en el siglo XVII. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo? Yo veo que vos, para entender el tema del cuerpo, hay que salir de la matriz de la conciencia. Es decir, vos... Hay una idea de la conciencia, ¿no? Que somos conciencia. Entonces nos conectamos a través de ese intelecto que somos, de nuestra inteligencia, esto que hablamos por teléfono y nos decimos cosas y armamos situaciones con el lenguaje, operamos discursivamente y nos parece que ahí hay una cosa. Bueno, no habría esa cosa si no hay un cuerpo, ¿está bien? Ahora, porque hay uno que habla, que mueve la lengua y todo ese asunto, y hay otro oído. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Se utiliza el cuerpo cuando se... piensa que no es la conciencia, sino el cuerpo, que hay que poner el cuerpo, que hay que dejar que el cuerpo hable, y todo ese asunto, se lo toma bajo los mismos patrones de la conciencia. Entonces, esa es una experiencia fallida para mí, porque justamente lo que no tiene el cuerpo es la lógica de la conciencia, tiene otra lógica. ¿Cuál es? ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Yo qué sé cuál es la lógica del cuerpo. ¿Cuál es la lógica del cuerpo? No sabés bien, porque en última instancia, el cuerpo es así, es como un perro. Ahí entra un poco lo que dice Spinoza y es el hit de esta nueva época, que es nadie sabe lo que un cuerpo puede. Bueno, eso está bien, pero que uno se obstina en pensar que si vas a Pravananda y haces yoga y te estirás, tenés una energía de no sé qué. Y el concepto de energía y el concepto de circulación de la energía, todos conceptos que son de la conciencia, son modernos, responden, digamos, a toda esta, a este licuado espiritual que nos propone la modernidad, de que todos se tiene que mover, de que todo tiene que fluir. Pero para Gus, ¿qué es eso que no sabemos qué es? Porque en la idea de que tenemos un cuerpo, no que sí. somos un cuerpo, vos decías, tenemos un cuerpo cuando estamos en estado presente, sobre todo, sí. ¿no? Y el cuerpo se borra un poco cuando nos ponemos nostalgiosos, nos vamos al pasado, o cuando empezamos a esperanzarnos y a tener una idea trascendente de que vendrá un futuro mejor, perdemos cuerpo. Ahora, ¿qué es ese impulso vital que no es carne, no es hueso, no es víscera, y que sin embargo tenemos la sensación de que existe? Esa especie de, ¿cómo llamarlo? Sustancia, queso derretido interior, ¿qué es eso? Está bien, sí, esa es la pregunta. Digo, esa es exactamente la pregunta. La fenomenología dice el cuerpo intenciona. Es decir, hay un querer del cuerpo que no es el querer de la conciencia, hay un querer del cuerpo. Por eso ir a hacer gimnasia no es cuido mi cuerpo. Lo que cuido es la expectativa de vida. Eso es lo que cuidas cuando vas a hacer gimnasia. No estás cuidando el cuerpo, no. Quiero cuidar mi cuerpo. ¿Querés cuidar tu cuerpo porque tenés miedo que tu cuerpo se enoje, se infecte y te mueras? ¿Pero no será que en ese tipo de disciplinas lo que hacemos es mover un poco lo que tenemos de materia, digamos, para ver que se mueva un poco esa cosa que no sabemos nombrar? No, a mí me parece que lo que hacemos cuando hacemos gimnasia saludable en ese sentido es traducir las experiencias del cuerpo a una modalidad causal, es decir, viste, ponerle el principio de razón suficiente, el principio de causa, y entonces el cuerpo tiene que operar de acuerdo a los parámetros de la conciencia. ¿Y sabes qué? ¿El cuerpo qué quiere? No sabes qué quiere, eso dice Spinoza. ¿Qué quiere? Quiere, y vos decís, pero ¿cómo puede ser que se enfermó si va al gimnasio todos los días? Y bueno, viste, mirá vos. Mirá, ese es el tema. Ese es lo que el cuerpo quiere, que no es un querer consciente, eso sabemos. Por eso la fenomenología dice, intenciona, viste, va, ¿a dónde? ¿A dónde va? Bueno, intenciona hacia afuera, no hacia adentro. Ahora, la intención no es materia, no está en ningún lado, ¿o sí? No, bueno, no sabemos, eso no sabemos. ¿Cómo lo pensamos? Causalmente, decimos, bueno, porque hay un engarce, ¿entendés? Como si fuese una especie de collar, viste, una perla, otra perla, otra perla, y te da el collar. Entonces vos decís, ¿por qué se mueve el cuerpo? ¿Por qué intenciona? ¿Por qué quiere? Y bueno, y eso quiere, bueno, porque vos tenés un cerebro no sé qué y empezás a explicarlo causalmente. Bueno, tampoco sirve. Mirá, para mí la experiencia de la otredad absoluta es la del animal. Vos ves un animal, qué sé yo, yo ahora veía, venía con la bicicleta, no sé qué, veía una comadreja. Vi una comadreja ahora viva, ahí estaba paradita. Es raro que se vean, pero debe andar con hambre, por eso saldría o alguna cosa, se le inundó algo. Bueno, y estoy ahí, y me miraba y yo la miraba, ¿viste? Yo iba con la bici, y la comadreja estaba ahí mirando. No hizo nada la comadreja, ¿viste? Pero yo, ¿vos qué haces? Vos decís, ¿qué va a hacer la comadreja? ¿Me va a atacar? Empecé, ¿morderá la rueda? Como algunos perros, ¿viste? Algunos perros muerden la rueda. Sí. Yo decía, ¿por qué muerde la rueda? Entonces, a mí me dicen, bueno, porque son pastores. Y entonces lo que ruedan, ellos lo tienen que llevar hacia un lado. Es una explicación netamente humana. Ahora, lo otro, absolutamente otro de uno, es eso. Por eso es extraordinario Samsa con el bicho ese que se convierte, con esa cucaracha. Bueno, en el otro cuento de Kafka, este informe para una academia, que es el mono que termina por humanizarse por completo, ¿no? Tal cual, ¿viste? Pero vos te volvés... Es exactamente lo otro. Es, ¿viste? De una otredad absoluta que, bueno, que es difícil de poder tomar, que es difícil de poder concebir. Pero ¿esto para qué viene? A que nosotros explicamos causalmente lo que acontece del otro lado. Yo te digo, vos ponés en una zona húmeda, ¿viste? Levantás una madera y ahí está el DF. ¿Entendés? Hay un montón de cosas, loco, que están sucediendo, autopistas, ¿entendés? Gente que pasa, aviones que aterrizan, de todo hay, de todo. Y yo digo, yo Penauer tenía razón, pienso, ¿viste? Cuando veo eso, que acá se ve a menudo. Digo, ¿cómo quiere la vida? ¿Qué quiere? ¿Quiere ser insecto? Bueno, pero fíjate cómo se multiplica todo, loco, porque, ¿entendés? Todo eso se multiplica. Y vos te multiplicas en todo lo que se multiplica, porque la otredad son todos esos, y cada vez son más grandes, porque hay más. Entonces, a mí me parece que ahí hay una experiencia que nosotros vivimos y que cuando la queremos pensar, como diría Heidegger, se nos escapa, es evanescente. Esa es la experiencia del ser para Heidegger, la de estar delante de una comadreja y no saber nada. Bueno, viste, el ser es como una comadreja, ¿qué quiere? No sé. Ahora, cuando digo, quiere la rueda porque se mueve, porque tiene instinto de pastor y la quiere morder. No, esos son los documentales, ¿viste? Sí, el claro, oso está... Sí, sí. Eso es el Animal Planet. Eso es humano. Entonces ahí el ser se escapa, loco, se va. Por eso la intención esa del cuerpo, ¿sabes cuál es el tema? Que no esté. Cuando está, ok, preguntamos, pero ya sabemos que la respuesta no está. Ahora, cuando no está, tenemos seguro la respuesta. Decimos, se murió. Gus, un abrazo grande. Abrazo, loco. Kafka y las comadrejas, hoy en Fenomenología de la Vida Cotidiana con Gustavo Varela. Colgó el tipo de paso. ¡Pah!